Estoy aquí cuando sientas tus fuerzas acabar y tus lágrimas no puedas evitar. Piensa en mí, todavía te sigo amando, hoy te sigo esperando como ayer. Solo quiero estar a tu lado y decirte cuánto te amo, cuánto te amo. Y yo voy a esperar a que me puedas amar. Cuánto te amo, cuánto te amo. Amar.